¿qué problema los premios Nobel? Porque en general se los considera como el sumum de prestigio, como el momento, aquello que consagra finalmente una existencia dedicada a algo y que se lleva atrás suyo el mayor galardón posible en su disciplina. Esos premios siempre tuvieron discusiones, siempre hubo debates alrededor de qué significaba ese sistema de prestigios, también qué significaba recibir y también qué tipo de pactos implicaba entre el escritor o el político o el científico que lo recibía y aquellos que lo otorgaban, ¿no? Se conocen las largas polémicas alrededor del premio Nobel que existieron cuando Jean-Paul Sartre se negó a recibirlo. Eso tuvo un eco extraño en este país, porque el mayor intelectual sartreano de la Argentina, que había sido David Viñas, se negó décadas después a recibir un premio o una beca, la beca Guggenheim, que le otorgaba una fundación norteamericana en nombre de sostener un gesto ético que reivindicara la memoria de sus hijos desaparecidos, ¿no? Entonces, en esos casos tenemos la figura del rechazo al tipo de pacto que supone una premiación, ¿no? El tipo de pacto que supone aceptar que ese entrar de ese modo al mercado de los prestigios. Frente a esa situación tenemos en estos días dos situaciones inversas o dos ejemplos bien inversos. Por un lado, que ha transcurrido después de la larga y profunda polémica que se desarrolló frente a Mario Vargas Llosa y su venida a la Argentina, porque una polémica amparada en muchos momentos con la idea de que no solo no había que discutir que un intelectual pudiera hablar, cosa que finalmente nunca estuvo en discusión, sino que cómo algunos podíamos osar meternos con el premio Nobel. Bueno, finalmente el premio Nobel de literatura vino a la Argentina, habló en la Feria del Libro, su discurso fue, y la entrevista absolutamente concesiva que le hizo Fernández Díez fue reproducida prácticamente en cadena nacional. Vino el premio Nobel y lo único que escuchamos fueron cosas bastante obvias respecto a cómo entender la literatura, cómo entender la escritura, cómo entender la vida intelectual. Es decir, no vino un premio Nobel que sorprendiera por su capacidad de poner como objeto de reflexión la situación del escritor, sino más bien esta fue un hombre de los medios el que habló en la Feria del Libro y un hombre de las fundaciones internacionales de la derecha, pero que estaba en su momento de hacerse el bonito, digamos. Y de hecho se produjo esta situación extrañísima para muchos de haber visto a Mario Vargas Llosa en la conferencia, en la Feria del Libro, agradecer a la presidenta de la Nación cuando todos él hubiera querido, sospechamos por todas las declaraciones previas que había hecho, venir aquí a denunciar el populismo arrasador frente al cual no hay forma de enfrentarse, ¿no? Casi la resistencia civil. Bueno, me parece que esa debilidad de nuestro premio Nobel de literatura, el premio Nobel de literatura latinoamericano, se corresponde a inversamente, ¿no? A lo que ha sucedido estos días con el discutible, más que discutible, y en estos días les diría casi ominoso galardón que lleva como premio Nobel de la Paz el presidente norteamericano Obama. Digamos, porque en estos días, esta semana, desde el domingo pasado hasta ahora, estamos claramente ante una situación donde se ha cometido un asesinato ordenado por este hombre, donde el asesinato ha sido reconocido como tal, donde el cadáver ha sido prácticamente desaparecido, y en ese contexto donde alguien declara orgullosamente que mandó a matar y ese que mandó a matar ha sido premiado con el Premio Nobel de la Paz, nos obliga a poner en cuestión esta paradoja de los premios, ¿no? Y esta paradoja quizás hasta recordar la necesidad de actuar frente a esos premios, no con la tolerancia hacia las instituciones del prestigio, no con la admiración ante los galardones que se reparten por ahí, sino fundamentalmente con una interrogación ética, que por eso frente a la cual es necesario recordar, creo, insistir en recordar aquel gesto de Sartre, ¿no? Decir también que la Academia Sueca tiene las manos manchadas de sangre.